Bien, acá estamos. Sorprendido, pero bueno, me tocó. Gracias. Por más que uno nunca está esperando una noticia mala, que como que estaba preparado. Ya la forma en la que se dio todo parecía como que lo estaba esperando, no sé. Yo me desperté el viernes con un poco de cansancio, hice el reparto de la panadería y me acosté porque dije, duermo un rato y después voy a trabajar. Y cuando me desperté, 11:30 de la mañana, tenía un mensaje de mi hermano que me había puesto, tengo 38 de fiebre, y entonces en ese momento me tomó la fiebre, tenía 37.5, y bueno, nos pusimos de acuerdo para aislarnos al toque, porque nosotros somos empleados del hospital, del Dardo, y nos aislamos. Nos denunciamos en el momento, porque bueno, teníamos una compañera que habían hisopado, dijimos, bueno, vamos a esperar a ver qué resultado tiene, para quedarnos tranquilos, y dio negativo el sábado a la mañana. Así que bueno, nosotros el sábado a la mañana vinieron, nos hisoparon, y el domingo ayer a la noche nos avisaron que éramos positivos. Yo trabajo en el Dardo. Hace 3 meses que nos venimos organizando porque no estamos libres de que nos pase. Entonces mi hermano y yo habíamos pedido de trabajar juntos, hacer la guardia juntos. Me había organizado en la panadería con la otra chica que trabaja conmigo. Y bueno, lo que nunca tuve en cuenta fue que qué pasaba si yo era el primer contagiado, que es lo que pasó. Porque nos habíamos organizado todo para hacer el aislamiento junto con mi hermano, para bueno, la panadería dividir los trabajos, entonces si pasaba algo quedaba la otra chica. Pasó que el primer infectado fui yo. Lo que te pasa cuando te llaman y te dicen que sos positivo es que la cabeza te trabaja rápido, porque vos empezás a pensar con quién estuviste y a quién pudiste perjudicar. Claro. Entonces, bueno, vos sacás la cuenta los días para atrás que te dicen. Y bueno, eran las dos chicas que trabajan conmigo en la panadería y la familia de ellos, que en el momento se aislaron. Y bueno, ellos si no presentan ningún síntoma, ni siquiera van a ser aislados. A mí me marcan el positivo el domingo, me preguntan desde cuándo estoy aislado, digo del viernes, y me dicen que cuente hasta el miércoles. El contacto que te dicen es, el contacto que, contacto, es decir, de estrecho, de estar más de 20 minutos en el mismo lugar, ese contacto. El contacto de hola, ¿qué tal? No, ese no. El contacto estrecho durante un tiempo prolongado. Yo te cuento lo que me pasa a mí. Yo estoy convencido del primer día de que en algún momento me iba a tocar. Bueno, el problema viene cuando vos te dicen que sos positivo, ese momento en que vos la cabeza te trabaja diciendo a ver a quién puedo haber perjudicado, que sea persona de riesgo o algo de eso. Pero yo estoy desde el primer día convencido de que nos va a tocar en algún momento, así que no sé, no es que me sorprendió mucho. Yo soy un tipo bastante cuidadoso, me enojaba cuando sabía que había alguna juntada, jodía mucho con que no se juntaran, jodía mucho con que se cuidaran, y me tocó. No le echo la culpa a nadie, por supuesto que no, pero te cuidás y te toca igual. A mí me gusta interiorizarme un montón de cosas. De hecho, yo participo en el comité de crisis del hospital. Y yo creo que toda persona que tiene un síntoma se tiene que denunciar. Me peleo con amigos que por ahí tienen algún síntoma y te dicen, nah, esto no pasa nada. Y yo le digo, denunciate. A lo sumo te harán un hisopado y te dirán, no, mirá, sos negativo. Y soy de esa idea. Entonces, por eso lo hicimos, ni bien tuve el síntoma, y aparte lo de mi hermano que me manda el mensaje diciendo tengo 38. Entonces, ¿ahora el aislamiento dónde lo está llevando a cabo? En mi casa, uh-huh. En una habitación, en la habitación de mi hijo, y el resto de mi familia en otro lado. Ya te digo, el viernes me levanté como cansado, hice el reparto de la panadería y me acosté 2 o 3 horas porque estaba cansado. Cuando me desperté, mi hermano me manda ese mensaje, yo me tomo la fiebre, tenía 37.5, 37.6, nos denunciamos, pero a la tarde, ya cuando nos llama la epidemióloga para decirnos que al otro día no iban a hisopar, yo no tenía nada, nunca más tuve, claro, más de 36, no tuve más. Hoy a la mañana me levanté con un poquito de una garrapera en la garganta, y se me fue, y a la tarde un poquito de diarrea, nada más. Yo en 120 días fui 3 veces a Cañuelas, Y cuando las tres veces que fui a Cañuela, sí, con el alcohol en el bolsillo, con el barbijo, pero no sé, la verdad que cuando me lo cuidarme cuidé siempre que pude, pero sí, la verdad que yo siempre estuve convencido del primer momento de que iba a tocar, así que la sorpresa no te sorprende, pero no es una sorpresa que te mueva mucho. Así como soy un convencido, o estoy convencido del primer día de que me iba a tocar o que nos va a tocar, también soy un convencido de que la mejor forma de ayudar es decirlo. Ayer cuando me llamaron, yo me tomé el tiempo de avisarle a mi familia, de avisarle a mis contactos estrechos que se tenían que aislar, y después lo hice público porque creo que es una forma de colaborar. Lo de la liga sí, también porque fue el primer caso, entre todos los conocidos de la liga fue el primer caso. Yo cuando terminé de atender el teléfono, ya el presidente de la liga había copiado mi posteo y lo había puesto en el grupo, porque bueno, justamente en ese momento estaban hablando de activar unos protocolos para ver si podían empezar a presentarlo para jugar, para empezar a entrenar, y bueno, a partir de eso se cortó y empezaron todos con los saludos y bueno, todo eso. Pero la verdad que lo hago más que nada, o lo hice, porque es un tema, creo que es un tema de conciencia.